Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo andan todos, todas, todes ahí atrás, oyentes de este nuevo programa de Alto Mambo? Programa número 66, sí, siendo el lunes 12 de mayo del 2025, aquí desde San Luis Ciudad, sí, barrio Rawson. Mandamos un gran saludo a todos aquellos que están siempre, nuestros oyentes y nuestras oyentes fieles ahí detrás. Así que bueno, antes de empezar tenemos algo, un evento muy importante, ¿no? El Día Internacional de la Enfermería. Por supuesto, buenos días a todos, a todas, a todos también, a Mati, a las chicas por estar ahí acá, así que acompañándonos y darnos lo más importante en este espacio. Así que siempre. Sí, la verdad es que queremos hacer un saludo súper especial hoy, uh-huh, porque es el Día de la Enfermería y, como sabrán, en la residencia y en las rotaciones también tenemos muchos compañeros y amistades, colegas, enfermeros y enfermeras. Uh-huh. Así que bueno, un saludo especial y hermoso para ellos hoy en su día. Uh-huh. Que es un poco también controversial porque se escuchaba que la enfermería tiene varios días. Uh-huh. Día provincial, nacional, internacional, sí, así sí. Que... Pero bueno, hoy es un día oficial, así que los saludamos, uh-huh, a ellos. Sí, bueno, y en especial a nuestros compas, sí, Jessica, Solange, César y Lucy, sí, que están ahí en plena actividad seguramente, así que bueno, les mandamos un gran saludo y abrazo, que disfruten de su día. Y así que bueno, vamos a dar comienzo entonces, vamos a hacer los primeros anuncios como siempre. ¿Cuáles son los medios de comunicación, Manu, para poder interactuar con nosotros? Bien, para poder contactarse con nosotros se pueden comunicar al número 2664-82-9764. Repito por las dudas, uh-huh, 2664-829764. También por internet nos pueden encontrar en laulla.org.ar y nos pueden escuchar por la FM 100.5. Y también tenemos Instagram. Pueden buscarlo como rizamc.sanluis. Espectacular. Bueno, es importante mencionar, sí, que pueden hacerse socio de La Bulla, sí, de esta radio comunitaria, con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir funcionando y autogestionándose, uh-huh, a su vez. Sí, puedan seguir llegando más a la comunidad, repetimos, pueden colaborar en su sitio web, labulla.org. Sí, ahí hay una opción donde les muestra si quieren hacerse socio, entran, colaboran con lo que pueden y sí, nos ayudan un montón a seguir generando contenido para la comunidad. Sí, también saludamos a sí, ibas a decir algo, Manu. Sí, perdón, también quería decirles de que estamos ubicados en 25 de mayo 2171, uh-huh, para comentarles, está justo en una esquina, para comentarles también de que hay un roperito comunitario, así que también si pueden acercar, si quieren colaborar, ya sea trayendo ropa o también viendo si hace falta algo, pueden acercarse. Uh-huh. Sí, aquí en el espacio Búho, que también hay otras actividades que, bueno, pronto estaremos ahí mencionando las novedades, pero bueno, también quien esté interesado, interesada, uh-huh, interesada a venir a participar, puede también acercarse a la dirección que tiró Manu. ¿Cuál es la dirección del espacio? 25 de mayo, 2171. Está justo en una esquina. Excelente. Bueno, saludamos a Radio Identia Comunitaria, uh-huh, ahí ya nuestros colegas, sí, compas ahí en Merlo, que nos están retransmitiendo todos los lunes de 18 a 19 horas. Si sí, Alto Mambo suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3, ¿sí? Sí. En Merlo y alrededores. Y bueno, también se suma una radio más, Manu. Sí, tenemos desde Carpintería, tenemos la radio Otra Escucha, que es a través de la Fundación Otra Puerta también, que bueno, realizan actividades culturales hermosas. Ellos nos retransmiten los días miércoles a las 1 de la tarde. Así que también un saludo para ellos, muchas gracias. Pueden escucharlo a través de www.otrapuerta.org.ar. Espectacular. Bueno, vamos entonces ahora sí con la consigna, sí, del día. ¿Cuáles, Manu? Tambores. La consigna para el día de hoy, bueno, por supuesto, ya se van a dar cuenta, es: ¿qué remedios caseros tradicionales conoces o probaste? Excelente. Bueno, un poco en sintonía con lo que decíamos al principio, esto del Día de la Enfermería, muy importante cómo va surgiendo. Bueno, ahora en un rato vamos a adentrarnos más con la temática, pero bueno, esto, ¿no? Los primeros auxilios, es muy importante el rol del enfermero, de la enfermera, esto justamente, en primeros auxilios, ¿no? Y bueno, en ciertos lugares o en épocas ahí más atrás que aún se siguen sosteniendo y esto, sí. ¿No? Hay algunos mensajes que ya van llegando y dicen esto de que se está como volviendo a aparecer, a difundir, ¿no? Las cuestiones de medicinas caseras, naturales, sí. Que bueno, también hacen al primer auxilio o a la primera llegada, ¿no? Así que bueno, nada, ¿cómo era la consigna entonces? Recordemos, bien, Manu. La consigna es: ¿qué remedios caseros tradicionales conoces o probaste? Bien. La verdad que, bueno, sí, es recordar, ¿no? De que si bien los primeros auxilios, como bien decías, y todas las prácticas de enfermería, que bueno, ahora digamos ya es una profesión con sus competencias y demás, es algo que ha estado desde el comienzo de la historia y también ha ido como transformándose. Ahora es como que, bueno, se está intentando quitar o dar más lugar a este espacio que está un poco subordinado por el lado, digamos, de la medicina hegemónica como la conocemos, como que está tal vez escondida o atrás del médico, del doctor. Y bueno, ya estamos en otros años también y está bueno luchar y poder acompañar en la lucha, porque bueno, es una ciencia y una profesión que desde siempre, digamos, como que ha sido bastante, no se lo ha tenido en cuenta. Así que está sí, bueno, o no se ha valorado como realmente, sí, como el trabajo que realmente hacen, que es impresionante, sí. Un trabajo muy arduo y bueno. Bueno, no quiero adelantar nada porque ya vamos a escuchar voces de nuestras compas, colegas y ahí también, bueno, disfrutando de su día. Así que bueno, tenemos novedades, ¿sí? Tenemos algunas novedades para comentar. Sí. No sé si querés empezar, Manu. Bien, bueno, como primera novedad, que no es tanto novedad, sino, bueno, mencionar tal vez de que hoy es lunes y que ayer estuvimos en elecciones. Bien. Bueno, que es algo importante. Me llamó mucho la atención, he visto en las redes sociales de que un poquito más de la mitad nomás en algunos lugares han ido a votar y el otro por ciento, digamos, no han asistido. Entendemos que también son tiempos difíciles y complicados, que a veces uno como que no tiene muchas ganas, más que es domingo y demás, pero está bueno recordar y mencionar que también es una responsabilidad, tal obligación cual. Y deber de cada uno como ciudadano y persona, así que está bueno poder, digamos, aprovechar esta oportunidad que vivimos en democracia y bueno, poder ir a poder alzar nuestro voto. Tal cual, me sumo ahí también leyendo las noticias un poco para interiorizarme en el tema. Si no me equivoco, ha votado alrededor del 60% del padrón electoral de toda la provincia. En algunos lugares como Juana Coslay o Renca ya han sacado los escrutinios y han mencionado quiénes ganaron. Y bueno, agregar a esto del deber y los derechos, ¿no? Porque también leyendo ahí un poco las interacciones de las redes sociales, algunos decían no, porque si no vas a votar te dan una multa, y que esa multa, según dicen, que el valor es de algo de 2.000 pesos, y muchos decían, ah, por 2.000 pesos no me muevo de mi casa, si sabía que era 2.000 pesos no voy a votar. Y es re importante esto, como hacer valer los derechos, poder votar, poder incluso la previa del voto, como leer a quién querés votar, qué propuestas hay. Y bueno, porque después, viste, no es por malo ni nada, pero después se andan quejando, ganó este y que no sé qué. Entonces, bueno, es re importante hacer valer el voto y poder ir a acceder y hacer el derecho, ¿no? Como esto que decimos, se han ganado muchos derechos respecto a los votos. La otra vez hablábamos del voto de la mujer también. Y digo, está bueno hacerlos valer y poder realizarlos, ¿no? Digo, ya están instaurados, entonces, bueno, eso se invita a que puedan participar desde ahí. Se entiende, bueno, que algunos incluso, capaz que, bueno, están trabajando o tenían otras cosas, pero bueno, quienes puedan ir para la próxima, se los invita a esto, a hacer valer los derechos básicamente. Bueno, y respecto a esto, Manu, también en todas las escuelas en donde se han hecho las votaciones, sí, el turno mañana no había actividad, sí, recién empezaban desde el turno tarde, bueno, como se hizo siempre o mayormente después de las elecciones. Sí. Bien, ¿algo más tenemos por ahí? Sí, tenemos para comentar desde que, bueno, como estábamos en veda electoral, se habían cerrado las inscripciones para las casas, así que comentarles también de que este lunes las vuelven a habilitar a las inscripciones, el plan de viviendas de AIFuturo, hasta el día 21 de julio. Si bien falta un poquito más de un mes, está bueno recordarlos para que, bueno, que una vez se dice después lo hago y demás, para no colgarse y tener en cuenta de que ya empezaron nuevamente las inscripciones. Bueno, y eso también, si les falta algún papel o algún requisito para que vayan también acomodándose y puedan acceder, ¿no? Digamos, sí, anotarse. Tener tiempo para buscar, digamos, los documentos que lleguen a faltar. También tenemos una última, bueno, novedad, que hay un taller de pintura para adultos que va a comenzar mañana, 13 de mayo, de 10 a 11 en Casa de las Culturas. Está ubicado en San Martín 383. Excelente. Y comentan que la profesora es Jessica Garro. Bien. Preguntamos, ¿será nuestra compa? Bueno, no sé, por ahí mucha casualidad, pero... Nada, bueno, es importante también esto, difundir las cuestiones para adultos, ¿no? Y esto, taller de pintura, es importante a veces poder fomentar la expresividad, ¿no? Bueno, como musicoterapeuta pienso que está bueno poder aplicar actividades artísticas dentro de la vida cotidiana, ya que a veces se lo relaciona con otras cosas, y bueno, como cortar un poco y encontrarse ahí a través del arte está buenísimo, así que bueno, aprovechen. ¿Cuándo es? ¿Mañana? 13 de mayo, mañana, de 10 a 11 en Casa de las Culturas, San Martín 383. Excelente. Bueno, y queremos también esto, ¿no? Hacer recordatorio, como venimos haciendo durante los últimos programas, que nos parece súper importante. Sí, recordar la línea del 911, ¿sí? Que hay guardias activas las 24 horas, ¿sí? Para la prevención del suicidio. Si conoces a alguien o conoces algún caso específico, bueno, que para que también lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a ir con la primera canción del programa. Es una canción que, bueno, va dedicada especialmente a Solange, a nuestra enfermera compa acá del programa también. Sí, se está acompañando ahí a la lejanía, pero está cerquita. Tal cual. Que bueno, es una canción que ella nos dice que la cantan con sus compas ahí en la universidad. Así que bueno, vamos a escuchar a Daddy Yankee, Llamado de Emergencia. Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Ven y sana mi dolor. Necesito que me dé un electroshock, de tu calor. Un suero de cariño, es lo que me toca. Quiero que me dé respiración boca a boca y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Ay, hombre, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven y sana mi dolor. Bueno, continuamos acá en el programa. Sí. Más moviditos, con la canción, más con 22 grados de temperatura que hace hoy, ayuda, ¿no? Para... Y bueno, hay un clima de celebración también por el Día Internacional de la Enfermería, por si te enganchaste ahora recién en la radio. Estamos ahí con, desde la temática del día, es el Día Internacional de la Enfermería, hoy 12 de mayo. Sí, así que bueno, volvemos a aprovechar también a saludar a todas las enfermeras y enfermeros, sí, de este país y de todo el mundo, porque sí. Se expande este programa. La otra vez nos habían llegado mensajes de Uruguay, ¿te acordás que nos faltaban? Sí, así que bueno, ahí mandamos un saludo a Uruguay también y a todas partes del planeta. Bueno, seguimos con el programa. Ahí quedó una novedad, sí, que sí. Manu lo va a comentar del para el domingo, ¿es? Sí, queríamos comentarles, bueno, recordarles por si quieren todavía responder la consigna, que era ¿qué remedios caseros tradicionales conoces o has probado? Pueden comunicarse con nosotros en WhatsApp a través del número 2664-829764. Repito por las dudas, 2664-829764. Por internet también nos pueden encontrar en radiolabulla.org y escucharnos por FM 100.5, y si no, por Instagram, rizamc.sanluis. Espectacular. Bien, ahora sí. Y bueno, queríamos comentarles una novedad que se va a realizar en el Parque de las Naciones, que va a ser este domingo, domingo 18 de mayo, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Hay una expo de emprendedores, feria de emprendedores, va a haber comida, cerveza, entretenimiento infantil y shows en vivo de música. Y partiendo con eso último, la entrada dice que es libre y gratuita. Y bueno, queríamos comentarles algo acerca sobre el show de música. Bueno, que hoy tuvimos, digamos, fue algo súper inesperado, como del destino. El emergente comunitario. Sí, esto del boca en boca, del programa y demás, invitando, surgió, digamos, la comunicación con Maxi, que bueno, no queremos, digamos, presentarlo a él nosotros, sino él a sí mismo. Así que bueno, un saludo para él y bien, voy a comentarle. Sí, Maxi nos ha dejado varios audios para comentar un poco quién es él, y bueno, y un poco acerca de la parte del evento, digamos la parte musical del evento del 18, digo esto en consonancia con los emprendedores y todo. También bueno, comenta un poquitito de su música, de quién es él, de la composición de sus letras, cómo surgen, y a su vez, bueno, esto, la invitación para el 18. No digo más nada y vamos a escuchar ahí unas seguidillas de audios que nos manda Maxi. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Maximiliano Martínez, mejor conocido y haciéndome conocer como WMTZ. Soy de acá, de San Luis, Argentina, de la capital, del barrio CGT. Tengo 19 años y estoy de la música hace como 5 años. Lo dejé y volví. Volví con otra visión, digamos, de tratar de hacerme conocer más y hacer conocer de afuera la provincia, cosa de que sepan que también acá hay talento, que hay una visión también, así que eso sería. Tengo todos los días un hábito de componer a la noche, de la noche hasta la 1 de la mañana, componer y rapear, y compongo distintos géneros, todos los géneros, tengo versatilidad para todos los géneros, y básicamente cuando me inspiro, por ejemplo, de estos los últimos que son de Recate, me inspiro más en la noche, me inspiro más en el baile, me inspiro más en el barrio, me inspiro, son en varios puntos lo que te inspira para escribir, y a medida como vas quedando, ¿no? Domingo 18 de mayo a las 15 horas en el Parque de las Naciones, la parte del escenario blanco, vamos a estar haciendo un evento de artistas de acá, emergentes de San Luis, de la capital, del género urbano. El género urbano es recate, reggaetón y cumbia. Es la primera vez que se hace acá en San Luis y nada, queremos compartirlo, quería compartirlo y yo y todos los demás artistas, nuestro arte y que nos podamos escuchar, así que ese día se va a llenar porque va a haber una feria de productores en el parque, así que se va a llenar bastante. Así que a todas las personas que lo escuchen, me gustaría invitarla, los que se pueden llegar, los que no, no hay drama, son todos bienvenidos a ir, y también si pueden llevar un alimento no perecedero para después donarlo a la iglesia, y ellos después se encargan de llevarlo a distintos lugares. Eso sería. Gracias a todos por el aguante de la gente que me escucha, que se copa, que comparte, que siempre está apoyando con su granito de arena. Se agradece mucho de corazón. Sigo con las pilas al 10.000 y estamos para seguir rompiendo y por las cosas que se vienen, las demás metas que hay en el año. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, ahí teníamos la voz de Maxi, sí, presentando un poco. Hay algunos puntos interesantes para el evento del domingo 18. Sí. Quienes puedan asistir y llevar un alimento no perecedero, uh-huh. Sí, que va a ser donado para una iglesia quien, bueno, hace ollas popular para la gente, para la comunidad. También es importante esto que menciona y que mencionó Manu al principio, la feria de bueno, que van a estar ahí muchos puestos ofreciendo sus productos y bueno, como hablamos siempre, que también eso fomenta el trabajo, ¿sí? Sí. De la gente, así que está bueno. Y bueno, veníamos hablando con Manu esto del emergente y lo que surge, ¿no? Con Maxi, que también esto es portavoz y amplifica las voces de otros pibes que están haciendo música urbana, el primer evento de música urbana en San Luis, está bueno eso también. Eso, que lo haya podido también él comunicar, y bueno, porque decís San Luis, no es como que todo tal vez se concentra en otras provincias, uh-huh. No tenemos que compañero, en Buenos Aires, no, Córdoba, no, lo bien, que fuera. Está bueno, me gusta. Y bueno, y es verdad que creo que él, no me acuerdo si fue ahora o en otros audios, como que también relataba y manifestaba esto de que acá también se hace buena música. Uh-huh. En San Luis, en el campo, que es como que es eso, ¿no? Tal vez dicen San Luis y ven como campo y no, claro. Hay ahí. O lo relacionan con folclore, cuecas y sí. Bueno, hay otros estilos. Y bueno, y también esto como hablamos, ¿no? Los jóvenes, las vivencias que actualmente atraviesan, y ahí mismo lo dijo Maxi, ¿no? Las canciones hablan acerca de su barrio, sí. Bueno, acá vecino del CGT, y digo, bueno, se expande e imaginamos que también en otros barrios ocurre cosas similares. Así que bueno, nada, bueno, agradecemos en principio a Maxi por haberse copado y mandado el audio. Nos dijo que bueno, en algún momento, si organizando con un poquito más de tiempo, esté acá con nosotros visitándonos. Sabemos que es una radio comunitaria y está bueno darle la voz también a todas las personas y bueno, y a su vez creo esto, ¿no? Es parte de la comunidad y de lo que sí. De lo que atraviesa. Es el espacio de ellos, uh-huh. Realmente, así que sí. Y bueno, y también bueno, ahora vamos a despedir este bloque con una canción de él que es solista y se llama Doble MTZ. Uh-huh. La canción es A150 RKT. Directo de San Luis, Argentina, Doble MTZ. Todo este ruido, ¿qué es? ¿Quiénes son ustedes? Son los pibes de la nave, los guachos de la moto, ya toda lavada y le sacan foto. Ram, pam, pam, tiran corte a los locos. Ram, pam, pam, juegan arriba un toto. Tu novio no es cabra, un mama, biche, siche. Con los autos no es un fetiche. Hay tinta en su cuerpo y no es afiche. No tiche, pero me enseña todo en el boliche. A 150 por la autovía, de noche y de día, yendo a la pinor. Le saco un pasaje, sé que ella quería, pero no le dije su tour. Brr. Nena, vos quédate tranquila. Anda con el lápiz, aniquila. Fuma, vive y vacila. Si falta aire, soy tu ventila. Si te fugas conmigo, vos no volvés a casa. ¿Qué pasa? Antes del telo, una coca en la plaza. ¿Sabes lo que te digo? Acá no hay amenaza. No somos caniches, somos dogos de raza. De raza. Si veo azul y rojo, no me freno jamás. Resalta la zapa con el conjunto Puma. Tu novio el volador, yo le corto la pluma. Lo que la bota resta, doblemente suma. ¿La guacha qué? Y la guacha ya se entonó. Y como es costumbre, mi número marcó. Era ya sabido, pues cambia de tono. Y el sábado llegó con la amiga, se su saco. Pregunto si le caigo, le dije dónde estoy. Yendo con los juguetes y no son estoritoy. No ando con 70, camino con 10 bad boy. Bandido y cantante, al mic yo le doy. Y voy a 150 por la autovía, de noche y de día, yendo a la pinor. Le saco un pasaje, sé que ella quería, pero no le dije su tour. Brr. Nena, oh, quédate tranquila. Anda con el lápiz, aniquila. Fuma, vive y vacila. Si falta aire, soy tu ventila. Como tu pupila se dilata, mami, si yo te beso y lo expreso. Es un viaje, mami, sin regreso. Doble M, dale, vos sabes de eso. En serio, vos querés saber cómo soy. Juntando al libre rocho. Amor pesado, flow 38. Intenso como bola blanca, tratando de dar al 8. Y si pinta otra vez, lo hacemos mocho. Doble quién, doble MTZ, directo de San Argentina. Ya sabes lo que te digo, ¿no? Brrr. Desde territorio Huarpe, con Mestingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, continuamos acá en el programa. Estuvimos escuchando justamente, decíamos, un artista acá de la zona oeste del barrio CGT. Lo pueden buscar en su canal de YouTube, como se titula su nombre artístico, WMTZ, ¿sí? Y bueno, hay una breve mención, está bueno esto también, veníamos hablando con Manu mientras planificamos la preparación del programa y relacionar un poco estos nuevos ritmos urbanos, ¿no? Que reflejan un poco también las vivencias y las realidades, ¿no? Que ocurren en los barrios. Me resuena mucho como cuando había surgido las cumbias villeras, que eran como muy polémico y bueno, si bien sigue siendo un debate muy grande, pero está bueno esto de resistir a través de las canciones y visibilizarse. Y bueno, y hablábamos esto, ¿no? Que a veces desde la voz popular dice, no, fomenta esto, fomenta lo otro, pero a su vez también, y lo digo por experiencia porque he vivido y he conocido mucha gente que gracias a la música ha salido de cuestiones de adicciones, de delincuencias, de un montón de cosas, por decir, malas, que no están buenas, y bueno, han transformado su vida y dedicado plenamente a la música, ¿no? Sí. Creo que está bueno destacar eso, a veces también poder a través de sus canciones, como digo, por ahí algunos, para algunos pueden ser polémicas, pero conocer su mundo y su realidad también, ¿no? Que a veces uno dice que los jóvenes, y está bueno también poder mirarlo desde esa perspectiva. Así que sí, bueno. Tener en cuenta de que son movimientos que han ido transformando la música, o sea, en sí en general, pero esto, como estabas comentando, que sea también como esta voz de resistencia y también, y ya de por sí, una voz, porque también, ¿no? A partir de la historia y demás, se puede ver de que fue, digamos, creado, o su auge, digamos, está lamentablemente en minorías, y que justamente no son escuchados, de que son justamente avasallados de todas las formas posibles. Uh-huh. Y esto, ¿no? Como además es que estigmatizados, discriminados también por la música que hacen o escuchan, por cómo se visten, como que ya está eso, ¿no? La persona que está con los pantalones anchos o tal con cual. Gorra y demás, con la ropa así, uh-huh. Hace tal cosa y demás, o porque uno escucha esto. Y bueno, que está bueno como tal vez detenerse a pensar en las letras, pero bien, ¿no? Como con una mirada crítica, de crítica en el sentido constructiva, obviamente. Uh-huh. Porque no es simplemente que se habla de sexo o de drogas y nada más, sino que también cuentan las cosas que han pasado, que viven día a día en el barrio, ahí en la noche. Uh-huh. Y muchas veces eso es como que es muy invisibilizado, y está bueno poder verlo de esta nueva forma también. Y un poco también sumado a lo que decís, Manu, está bueno esto de salir un poco de la marginalidad también, ¿no? Sí. Poder y esto también de realmente demostrar que también tienen capacidad para poder, en este caso, crear música. Pero digo, así como hay gente que crea música, hay gente que escribe, gente que pinta y hace obras de arte muy lindas. Digo, entonces, también pensando en los barrios bajos y vulnerables, sí. ¿No? Que siempre dicen son vagos y qué sé yo, digo, como la voz popular, ¿no? Pero pensar en eso, que son gente que también tienen ganas de poder también esto surgir, emerger, progresar. Así que bueno, mandamos un saludo a la gente que hace arte y que bueno, que no deje de que sigan de resistiendo, inventar. Que también, que todos tenemos sueños y también todos tenemos la oportunidad, deberíamos tener la oportunidad de poder intentarlos, por lo menos. Uh-huh. Así que eso, hay que también tener mucho cuidado también lo que uno dice, cómo lo dice, y también y apoyarnos entre todos. Uh-huh. Sí, siempre y cuando aporte, por decirlo, a la salud de esa persona y sea beneficioso, está re bueno. Uh-huh. Bueno, vamos con el espacio... Uh-huh. de efemérides, sí, sí que hay mucha gente que está esperando este momento. Uh-huh. Hoy 12 de mayo, sí, tenemos el Día Internacional de la Enfermería, lo veníamos diciendo. Sí, esta fecha se conmemora el homenaje al nacimiento de Florence. Es difícil, está en inglés, ¿no? Florence Nightingale, algo perdón, así. Perdón, por eso te la dije bueno. a vos, porque yo no sé inglés. Florence Nightingale. Sí, más allá de la figura histórica, la fecha permite visibilizar el rol muchas veces invisibilizado. Bueno, hablando esto de sí. que bueno, va todo conectado. De quienes sostienen, sí, el sistema de salud. En América Latina, mayoritariamente mujeres, enfrentan condiciones laborales precarias y falta de reconocimiento. Sí, es muy interesante eso. Y es verdad, cómo se ve un gran número de mujeres activando ahí con la enfermería y realmente poniéndole todo para... Bueno, para su disciplina y profesión que dejan todo ahí, ¿no? Sí. Luego, hoy también tenemos el Día del Faldón o de la Mujer Paraguaya, uh-huh. que también se considera este día para el 24 de febrero, pero en realidad hoy es una fecha especial para ellas, uh-huh. porque se celebra, digamos, la fortaleza que han tenido las mujeres tras la guerra de la Triple Alianza, que también tuvieron un rol muy activo, así que también por eso se conmemora este día para ellas. Para todas las mujeres porá, ¿no? Las sí. mujeres lindas, quiere decir en guaraní porá, ahí del Paraguay, que bueno, que disfruten de su día. Bueno, tenemos también mañana 13 de mayo, sí, una conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, sí, data del año 1888, el último país de América en abolirla, si bien es una fecha histórica, también pone sobre la mesa el racismo estructural que aún persiste. Fue una abolición sin reparación que dejó a las personas afrodescendientes en la exclusión y pobreza. Está bueno esto, como decimos siempre, ¿no? De traerlo de nuevo a la mesa para pensar y seguir sosteniendo, ¿no? Y qué loco que aún siga existiendo el racismo, lamentablemente, ¿no? Sí. Así que está bueno poder recordarlo y seguir trabajando en abolir el racismo, que sería lo ideal por sí, completo. No debería existir. No debería existir, pero bueno. Pero bueno. Tenemos el 14 de mayo, que también es el Día Continental del Seguro Social, que bueno, es un momento muy bueno para poder hablar sobre cómo este día tan importante surge, creo, también, ¿no? Para rehacer, digamos, y hacer nuevas políticas y poder tener en cuenta, digamos, el derecho de las personas, tanto en la salud como en el trabajo y demás. Así que bueno, es un día que está bueno como para que... No simplemente mencionarlo, sino también espero que se hagan cosas. Sí, tal cual. Sí. Bueno, después tenemos el 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, y decretado por la ONU. Esto no se trata de un ideal de familia tradicional, sino de reconocer la diversidad de formas familiares existentes. Es una oportunidad para reflexionar sobre vínculos, redes afectivas, crianza comunitaria y cuidado. Está bueno, me encanta. Genial, sí. Tenemos también el 16 de mayo, es el Día del Cine Nacional acá en Argentina, el día sale como homenaje por el estreno de la película La Revolución de Mayo, que se hizo en el año 1909, uh-huh. donde bueno, se creó también en un contexto de cine para poder construir la identidad, la memoria, la denuncia y la cultura crítica en ese momento. Bueno, sí. Ahí nuestro cine nacional tiene dos premios Oscar, así que uh-huh, ahí para mencionarlo ahí a la pasada. Bueno, el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Sí, se recuerda que en 1990 la OMS dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad. Es una fecha de lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+, aún vulnerados en muchos países. También permite reflexionar sobre la salud mental, discriminación y acceso a derechos. Qué importante. Sí, la verdad que está bueno, está bueno. Sí, bueno, y esto, recordar de que ya antes hasta en algunas planillas del sistema de salud se pueden ver y cómo se titulan o marcan a familias, entre comillas, disfuncionales, uh-huh. cuando se rompe el esquema de papá, mamá e hijos. Tal es cual. Como que fuera de eso ya es disfuncional, como que no funciona o es algo malo. Pero bueno, estamos en otros tiempos también, en otros contextos, y entendemos que las familias pueden estar constituidas por diferentes miembros, y también como que importa mucho en realidad la función que se mantenga. Exactamente, en eso estaba pensando. Sí, lo demás es etiqueta, sino uh-huh. la función que se cumple, de cuidado y demás. Tal cual. Así que sí. Súper importante. tenemos la última efeméride, el 18 de mayo, que en 1781 se ejecutó a Túpac Amaru II en Perú, que bueno, fue un líder indígena que se rebeló contra el dominio colonial español. Su muerte brutal fue, digamos, un intento para poder abolir a los pueblos originarios. Él es un símbolo de resistencia y de lucha por la justicia, y siempre se lo ha reivindicado en movimientos sociales. Así que bueno, también está bueno para recordarlo, uh-huh. y que no se, por más que haya pasado en 1700, uh-huh. Eso sigue siendo un símbolo, y está bueno poder conocer y saber un poco la historia, para bueno, para de esta forma no olvidarse. Tal cual. Bueno, y también 18 de mayo de 1974, primer grito de Ni un paso atrás en la lucha de madres de Plaza de Mayo, Argentina. Uh-huh. Aunque no es una efeméride oficial, se recuerda la fecha en que un grupo de madres decidió reunirse en Plaza de Mayo, marcando el inicio de una de las resistencias más emblemáticas al terrorismo de Estado. Sí. Está bueno también. Ahí, respecto, me hace acordar esta efeméride, algo actual, esto, la serie del Eternauta, que está hoy en día todo, sí. mucha gente hablando, dicen que se han sextuplicado las consultas acerca de la identidad en madres y abuelas de Plaza de Mayo. Así que está bueno también esto, y vinculado con el cine y las producciones también argentinas, digo, cómo también ayuda a la visibilización de ciertas temáticas, ¿no? Está bueno eso. Bueno, avanzamos con el programa. Sí, y nos vamos con una cancioncita, ¿querés? Uh-huh. Dale, dale, ¿la querés presentar vos? Dale. Nos vamos con una chacarera para los enfermeros, uh-huh. así que, bueno, esto es para todos aquellos, por Juanjo Abregu. Ahí vamos. Para todos los enfermeros y enfermeras de mi querido país y del mundo entero. ¡Una más! Tu entrega y tu trabajo no tienen valor ni precio, soportando los olvidos, primera línea sufriendo. Ahí va esta chacarera pa' mis hermanos enfermeros. Tremenda tarea de amor, curar dolores. Bajo un sistema perverso, aquí está mi chacarera pa' curar con simples versos. Hoy que un virus nos machuca, comprendo, me estás curando. Por eso que agradecido de pie yo te estoy cantando. Aquí está mi chacarera, enfermeros de mi pago. Ahí hermano del camino, poniendo el amor y el pecho. Toma esta humilde coplita, mi compañero enfermero. Gracias por curar el tajo del olvido y los inviernos. Esta chacarera, los curadores del pueblo, fragor en los hospitales, anda jugándose el cuero. Me tapa mi chacarera pa' mis hermanos enfermeros. ¿Dónde te duele mi hermano? Ellos siempre te preguntan. Y a su corazón cansado, vaya a saber quién lo cura. Aquí va mi chacarera pa' mis hermanos que yugan. Dejando a tus niñitos, vas trepando madrugadas. Y te vuelves por la noche, aupa la luna en tu espalda. Aquí va a estar chacarera pa' mis hermanos del alma. Yo soy enfermero hermano, poniéndole amor y el pecho. Toma esta humilde coplita, mi compañero enfermero. Gracias por curar el tajo del olvido y los inviernos. Desde territorio huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, aquí volvimos después de escuchar esta hermosa chacarera. Queremos nuevamente mencionar y saludar a nuestras compañeras de la residencia de enfermería. Sí, también extender el saludo a todos los enfermeros y enfermeras de salud mental, que también trabajan y son un equipo muy grande. Y no nos queremos olvidar también del equipo de enfermería, tanto del Hospital del Oeste como el del CAPS Primero de Mayo, que también del San Martín. Del San Martín, bueno, de del Malvinas Llorente. Argentinas. Y ahí extendemos toda sí, la zona. A toda la zona. Así que bueno, muchísimas gracias también, porque en algunos casos nos han abierto las puertas para poder entrevistar y poder hacer consultas acerca de la zona, así que bueno, realmente agradecemos un montón. Sí. También, bueno, mencionar que los enfermeros y enfermeras del Hospital de Salud Mental han estado presentando el protocolo de triage, que es algo que es innovador dentro de la disciplina, sí, en diferentes congresos. Ahí ha participado también nuestra compañera de residencia, Lucy. Así que, bueno, nada, queríamos mencionar también ahí un poquito sobre la importancia y el trabajo y todo lo que fueron dando acerca de, bueno, desde su disciplina y su trabajo que han realizado y siguen realizando, ¿no? Sí, que seguro vamos a poder coordinar en algún momento para que, bueno, pueda venir parte del equipo creador de enorme trabajo para que nos puedan, digamos, compartir y comentar ustedes de que es algo también innovador, sobre todo también en salud mental. Que es algo que se realiza, digamos, en las guardias, así que bueno, es un elemento muy importante, así que bueno, también para hoy, justamente que es su día, también queremos agradecerles esa contribución enorme que han hecho al sistema de salud. Exacto, bueno, y hablando de su día, nuestra compañera aquí de conducción de programa, Solange Zárate, sí, nos ha enviado algunos audios en referencia y contándonos un poquito acerca más de esta profesión hermosa, sí, y que dan mucho por la gente, así que bueno, vamos a reproducir y vamos a amplificar su voz. Y que bueno, que ella había lamentado mucho no poder, sí, estar hoy presente, y claro, por eso siempre hace todo lo posible para poder estar, así sea desde ese lado que no se la ve, pero está presente. Así que bueno, vamos a escucharla. Y bueno, y de paso, antes de escuchar a Sol, también mandar un saludo a Nadia, ahí a nuestra otra compa, sí, que todavía sigue de licencia, que bueno, espero que nos estés escuchando. Así sí, que bueno, vamos a escuchar a Sol y nos va a contar un poquitito más y ampliar un poco más sobre lo que es la enfermería. Ahí vamos. Buenos días a todos por ahí. Les mando un fuerte abrazo y un feliz inicio de semana en este programa número 66, chicos, de Alto Mambo, acá al aire. Bueno, lamentablemente no los puedo acompañar hoy en este día tan especial como es el Día Internacional de la Enfermería. Bueno, les mando saludo a todos mis compañeros, mis compañeras de la residencia, de la Facu, que todavía seguimos ahí en la lucha por la licenciatura. A todo este recorrido, la verdad que me siento muy emocionada, así que en este día donde se conmemora el nacimiento de una pionera como lo es Florence Nightingale. Ella era una enfermera, realizaba también trabajos de estadísticas, era una reformadora social británica, donde se la consideraba como, es considerada como la fundadora de la enfermería moderna. Le cuento un poquito de su historia, donde nació de una familia rica, donde tuvo una educación privilegiada, pero desde joven ella sintió una vocación por ayudar a los demás a través del cuidado de la salud. Durante la guerra de Crimea, allá por los años 1853, se hizo famosa por mejorar las condiciones sanitarias en los hospitales militares. Lo que hizo es reducir significativamente la mortalidad de los soldados y era conocida como la dama de la lámpara, ¿sí? Por visitar de noche a los enfermos. Después de esta guerra se fundó la Escuela de Enfermería de Nightingale en Tomás de Londres, donde se profesionalizó la formación de enfermeras, pero también escribió varios libros y que hoy se utiliza como estadísticas, gráficos, diagramas para promover las reformas en lo que es la salud pública. Bueno, también les quería comentar desde mi perspectiva lo que es para mí la enfermería, sí que es una profesión esencial en el sistema de salud, en lo cual le dedica el cuidado, atención a las personas enfermas, heridas o en su proceso de recuperación, así como también lo que es la prevención de enfermedades y la educación en salud. Sí. Todos los enfermeras, enfermeros que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, escuelas y comunidades, no solo siguen indicaciones médicas, sino que ellos podemos tomar decisiones clínicas, brindar el apoyo emocional, ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Hoy la enfermería, bueno, moderna, es una carrera universitaria, ¿sí? Que se basa en lo que es la ciencia, la ética, la empatía. Por ejemplo, acá en San Luis tenemos tres universidades, como la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad de La Punta y la Universidad Católica de Cuyo, en las cuales tienen la licenciatura en enfermería, que son 5 años. Y tiene un título intermedio de 3 años donde se reciben enfermeros universitarios. Bueno, les quería comentar que estamos acá en Chacabuco y Pedernera, en el barco, ¿sí? Así como se conoce, en los cuales los chicos de segundo año de la licenciatura en enfermería de acá de la UNSL están realizando actividades de RCP de cómo tus manos salvan vidas. Van a estar en la mañana y en la tarde, así que bueno, quien se quiera acercar y adquirir más conocimiento, así que bueno. Bueno, también les quería comentar que yo soy residente de enfermería en salud mental comunitaria. La residencia es una residencia interdisciplinaria donde se realizan abordajes interdisciplinarios a las personas. Bueno, comentarle un poco de mi disciplina en salud mental. La enfermería no solo cuida lo que es el cuerpo, sino también lo que es la mente. En salud mental acompañamos a personas que atraviesan los momentos difíciles, como ansiedad, depresión o crisis emocionales. Escuchamos sin juzgar, con empatía, en eso nos orientamos, y trabajamos en equipo para que cada persona pueda recuperar su bienestar. La salud mental importa y estamos aquí para cuidarla. Así que bueno, con estas palabras me despido y les mando un fuerte abrazo. Así que bueno, a ustedes, a la comunidad y a mis colegas. Un beso. Bueno, qué buen resumen que nos ha enviado Sol. También tanto de un poquito de ahí de historia para ampliar sobre la enfermería y bueno, un poco también su visión, ¿no? Y su actual camino por su profesión. A mí se me quedó, digo, más allá de todo lo que dijo, que fue súper concreta y clara, me quedó la imagen de la dama de la lámpara, sí. ¿No? Pensando en que si bien ahora tenemos un montón de tecnologías, un montón de avances en la medicina, bueno, y en la enfermería, obviamente, digo, ¿cómo habrá sido esos inicios, no? Ahí me imaginaba todo un cuarto oscuro con una lámpara y haciendo una curación o una sutura, no sé, como algo súper precario, pero que bueno, como esto que da el origen a lo que es hoy esta profesión, ¿no? Bien, la verdad, yo también como que lo mencionó y me imaginé como tipo la Estatua de la Libertad, pero con una señora, con una enfermera con la lámpara, así que bueno, también sí, ahí se me divagó un poco las ideas, pero bueno, fue hermoso, ¿no? Y cómo hasta desde ese lado cuando todos están durmiendo o descansando, ahí están esas personas que cuidan a los demás. Uh-huh. Y también esto que fue súper importante y me pareció interesante lo que marca Sol, ¿no? Que a veces uno relaciona enfermería con curaciones o como cuestiones más físicas, corporales, y también está implicada la salud mental, ¿no? Sí. Y también esto, el cuidado del paciente, quizás en salas de internaciones, de terapia intensiva, bueno, en otras áreas, como también está bueno tener en cuenta la salud mental del paciente, porque bueno, mayormente cuando están asistiendo a una persona, no sé, con alguna enfermedad o patología X, se pone en juego la salud mental y está bueno tenerlo en cuenta. Mal, como que se olvida eso. Todavía se sigue olvidando que el cuerpo es uno solo y que la mente, digamos, lo mental es parte y uh-huh. que son uno en sí. Es un conjunto, no hay una separación porque así, digamos, como... Es una retroalimentación, como lo mental afecta a lo físico y lo físico uh-huh. a lo mental, así que bueno, están de la mano. Tal cual, bueno, hablando de lo mental y lo físico, tenemos un mensaje más, sí. un audio más y una voz más en nuestra colega enfermera Lucy, residente de segundo año también, que ha dejado su voz, así que la vamos a escuchar. Hola, buenos días. Mi nombre es Luciana, soy residente segundo año de la RISAM comunitaria. Soy enfermera y bueno, en cuanto a mí, la enfermería es una forma distinta de acompañar, de actuar, de ser del cuidado más humanizado, teniendo en cuenta no solamente la patología del paciente, sino lo que es lo emocional, y siempre somos ese nexo entre el paciente y los médicos. En cuanto al cuidado de la salud mental, y bueno, es como se tiene que tener mucho más en cuenta a la hora de los comentarios, del acompañamiento, no solo acompañar al paciente, sino también acompañar a los familiares y también ponerse en el lugar del otro. Si hay un paciente de salud mental, ya viene con montones de derechos vulnerados, consciente e inconscientemente. Y a veces uno, con la tarea del día a día, que a veces se complica, sin querer se pone a juzgar sin ver las situaciones y emociones del otro. Para generalizar lo que tiene que ver en cuanto a la residencia, bueno, me sirvió para ver que si bien la práctica es importante, a la hora de la práctica, hace falta poner más 100% el día a día y ir surgiendo todos los días, aprender algo nuevo, tanto teórico como también humano posible, y darte herramientas para que vos puedas ayudar al otro. Bueno, ahí la teníamos a Lucy. Me quedé con algunas palabras que dijo. Primero, humanizante, uh-huh. que realmente es un trabajo súper humanitario, lo que es la enfermería. Después, el trabajo con los familiares, ¿no? También. ¿Qué, uh-huh. qué difícil es ese trabajo? O sea, más allá del trabajo que ya tienen, como trabajar con la familia, a veces también se torna muy difícil, pero bueno, también en muchos casos son la primer cara visible de un hospital, por ejemplo, y bueno, están ahí al pie del cañón, ¿no? Así que quería destacar eso ahí de... Y que es parte, digamos, la familia es parte de la salud del usuario, del paciente, y por eso también hay que tenerlo en cuenta, porque tal vez, entre comillas, hay una no hay una sola persona que lo esté padeciendo, uh-huh. sino que hay también diferentes tipos de afecciones, y la familia es uno de ellos, también como... también la puerta para poder ser el sostén ellos y el acompañamiento para el paciente, para el tratamiento. Porque a veces, bueno, eso, dan una medicación o recomiendan tal cosa al paciente y se olvidan de que el paciente no está solo, sino que tiene un contexto, que tiene una familia y una comunidad. Entonces es como que, bueno, también su, digamos, evolución y pronóstico va a depender de todos esos elementos. Así que gracias, Lucy, por todos uh-huh. tus aportes, que fueron hermosos. Uh-huh. Bueno, y ya nos vamos quedando con poquito programa, como bien diría. Así que vamos a leer los mensajes. Recordemos la consigna, a ver cuál era, Manu. Bien, la consigna es, ¿qué remedios tradicionales conoces o probaste? Uh-huh. Uh-huh. Bien. que bueno, no voy a decir perdón los medios de contacto porque ya nos quedan unos pequeños minutos. Tal cual. Así que bueno, los que no pudieron participar los esperamos para la próxima. Uh-huh. Y los que sí lo han hecho, agradecidos. Ahora vamos a ir a la lectura de los mensajes. Exacto, y para todos aquellos que están ahí en Merlo, en San Luis, y que están ahí en Carpintería, que el programa se retransmite, digamos, también pueden participar. Cuando sale el número, ustedes mandan mensajes y nos van llegando, así que también su voz es muy importante, ¿sí? Así sea en diferido, igual está bueno, pueden participar si les gusta, también son bienvenidos sus mensajes. Bueno, entonces vamos a leer los mensajes que han llegado. Dale, hacemos uno y uno, ¿te parece? Dale. Bueno, Marcela aquí desde San Luis, ¿sí? Responde a la consigna y dice: creo que se ha intensificado el uso de remedios caseros. Inclusive encontramos muchos lugares específicos para comprar hierbas, aceites, etcétera. Lo lamentable es que la mayoría de los médicos se inclinan más por medicamentos y no te sugieren lo natural. Soy consumidora de té de menta, salvia, burro, etcétera. Me ayudan a mi etapa de menopausia. Así que bueno, ahí anoten a las personas que están atravesando también la menopausia de esa data. Sí. Y para los hombres, la andropausia. La andropausia también. Así que bueno, agradecemos el mensaje de Marcela. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos un mensaje de un vecino del Primero de Mayo, de la zona oeste, que dice que consume té de ortiga, que al principio se lo daba a su mamá y que ahora se lo empezó a hacer él. Que bueno, dice que le ha servido mucho para poder eliminar los líquidos retenidos en el cuerpo, también como la presión arterial, para la inflamación y los problemas digestivos. Así que bueno, un saludo especial para el vecino. Buenísimo, está bueno lo esto de también hay la inconsonancia con el primer mensaje, esto de la importancia de las hierbas, sí. ¿No? Y esto también interesante, y que se lo empezó a dar la mamá y después lo toma como hábito, y está bueno, ¿no? Porque a veces llegan también, pensábamos, esto de los remedios tradicionales de la abuela, ¿no? O de la mamá en este caso, que qué importante es que bueno, que hayan... Que sigan bueno, transmitiendo también esos saberes populares en la familia y en la historia. Exacto, que... y acá justamente tengo otro mensaje que bien. Su mamá también empieza, mi mamá dice: mi mamá siempre me da jugo de limón con agua caliente para la panza. Suele funcionar, también le agrega un poco de manzanilla. Y después dice: ¿el limón es fruta o verdura? Pregunta y dice: no sé, pero es noble. Dice: también va con miel para la garganta. Bien. ¿Quién no se ha tomado un té con miel cuando está medio afónico o que ya está empezando a sentir esa congestión? Uh-huh. Y acá deja feliz día para la enfermería también. Quien nos escribió un saludo especial a la vecina. Uh-huh. Acá tenemos otro mensaje de: hola, soy Marta de la zona oeste. Cada vez que me duele la garganta, hago mi mezcla infalible de miel con limón y agüita tibia. Es un santo remedio. Me lo enseñó mi abuela. Saludos. Uh-huh. Que es justo de lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de la abuela, la mamá, bueno, capaz alguna tía, algún tío, algún vecino, vecina también, ¿por qué no? Que recomiendan ahí los remedios caseros. Y que bueno, imagino esto volviendo a la dama de la lámpara, ¿no? Como también imagino que a falta de recursos y tanto de no haber tantos avances tecnológicos también habrán utilizado ahí. Bueno, tendremos que consultarla a Sol cuando esté acá. Que bueno, ella seguramente debe saber un montón. No sé si te quedó alguno más por ahí, Manu. Sí, tenemos a Carmen que dice: hola, soy Carmen. En las noches frías tomo leche caliente con cúrcuma y miel. Me ayuda a dormir. Una delicia. Saludos al programa. Genial. Un saludo para vos también, Carmen. Gracias por colaborar. ¿Y tenés un mensajito más? No. Por ahora. Bien. Por acá entonces, estamos. Genial. Quería entonces, bueno, nos despedimos con un mensaje de una oyente especial. Es especial porque es Fabi, que está en Villa Mercedes, que es R3, compañera nuestra, y que, bueno, fue pionera de Alto Mambo. Así que, por favor, un saludo para ella. Y, bueno, también ella nos está escuchando y comentó la consigna. Quería contribuir con la consigna de los remedios caseros. Más de una vez tomé té con limón, té de boldo, té de manzanilla para los vómitos, mate con burrito para bajar el empacho y pasionaria para dormir, igual que la miel. Anoten, así que, anoten. Sí, tiró así todo, ta, ta, ta, ta. Así que muchas gracias, espectacular, Fabi. Espectacular, y un saludo especial para Fabi, que nos está escuchando desde Villa Mercedes, así que hay un abrazo grande para ella. Y bueno, antes de despedirnos con la canción final, no quería dejar de mencionar, sí, que pueden hacerse socios de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. También saludar a Radio Identia en Merlo, que nos retransmiten hoy a las 18 horas. Nos puedes escuchar en www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Y también para Otra Puerta, ¿sí? La fundación que tiene su espacio de radio, Otra Escucha, allá en Carpintería, que también nos retransmite día miércoles 13 horas, ¿sí? Nos pueden escuchar a través de su sitio web www.otrapuerta.org.ar, ¿sí? Aquí desde San Luis, ciudad, barrio Rawson, de radio, desde Radio La Bulla, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. No sé si Manu te quedó algo en el tintero ahí. Solamente agradecer, saludar a todos y bueno, decir que nos despedimos con la canción de Héroes por Rocío Medina y Lara Morelo. Que se ha realizado, sí, agrego ahí el dato, especialmente por todo el trabajo que han realizado los enfermeros y enfermeras, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Así que cerrábamos con esta canción específicamente y justamente, bueno, esto como un pequeño homenaje a los enfermeros y enfermeras que han dado todo y siguen dando todo por la salud de las personas. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes y para algunos tal vez el domingo 18, ahí nos encontramos en el parque. Tal cual, ¿por qué no? Nos vemos. Tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Tenemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.